Yo sí sé lo que tú quieres, por eso que tú me prefieres. Por eso digo mamá, vila, vila, mamá. Por eso que la gente me quiere tú más. Vila, vila, mamá. Por eso que la gente me quiere tú más. Dame tu cariñito y dime que se siente rico. Y ven, acércate un poquito y dime que se siente rico. Con esta rima, bam, bam, vila, vila, bam, bam. Por eso que la gente me quiere tú más. Bam, bam, vila, vila, bam, bam. Por eso que la gente me quiere tú más. Oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Hey, mami, dime que se siente rico. Hey, mami, el ritmo está pegadito. Son caballeros, repiten. Ángeles y Junior James haciendo historia. Imperio, metiendo mano récords.